saber por qué siempre te busqué. Y una noche cruel tus lágrimas quise comprender. Llorabas de amor, tímida pasión. Ya te fuiste ilusión y llora mi corazón. Corazón sin fe, corazón por qué. Si es imposible el amor sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré. Y en un rayito de luz, de luna yo te besaré. Sabor a mí. Juan Mendoza, el Tariacuri, interpretándonos Sabor a mí. Pues hablando de la vestimenta de los trajes del cofrade, al igual que otros trajes regionales usados por poblaciones indígenas en Guatemala, el del primer alcalde de la cofradía de Santa María de la Cabecera de Sololá es una mezclancia de la indumentaria usada por los mayas precolombinos y el vestir de los conquistadores españoles que vinieron en el siglo XVI. El alcalde de esta cofradía pues nos comentaba que aunque a diario hombres y mujeres indígenas de esta región aún visten con mucho orgullo este tipo de atuendo, el día de la fiesta patronal del lugar, que es el 15 de agosto. Ahí se observan los de mayor calidad y variedad de colorido, es lo que nos cuenta aquí, en donde se observa esta indumentaria. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a complacer a los amigos, no sin antes invitarles para que sigan escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros, porque, como todos sabemos, este 15 de septiembre se van a celebrar, a conmemorar los 200 años de nuestra independencia. Me imagino que usted sí sabe por qué se independizó Guatemala, y si no, pues escúchenos, vamos a ver por qué Guatemala se independizó, qué motivos hubieron para que Guatemala se independizara. Una nación libre, aparentemente, ¿verdad? Pero dicen que somos libres desde hace 200 años, de esto vamos a platicar. Mientras tanto, saludos para don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7 y le complacemos con mucho gusto. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este... Thank you. armonía en tinieblas nos ha interpretado Llegarás a quererme. Y fue para complacer a don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona número 7. Bueno, pues hablando de la fiesta patronal, se celebra en honor a la Virgen de la Asunción el 15 de agosto y la tradición religiosa maya Cachiquel se vive en la cofradía de Santa María, que es la más importante de las 15 existencias que tiene la ciudad. Pues también hay festejos en Santa Clara la Laguna y Santa María Visitación. Las ceremonias rituales empiezan una semana antes y finalizan una semana después. O sea que en esta semana está finalizando la fiesta en honor a la Virgen de la Asunción en Sololá. Pero este año parece que se salieron de la línea, porque según estábamos dándonos cuenta, ellos sí lo celebraron en grande y esto no estaba precisamente en el contexto. Hay que guardar la distancia, hay que solamente conmemorar. Pero esta riqueza que tiene la ceremonia y los rituales empiezan, como les decía, una semana y finalizan una semana después, con mucha presencia, pero siempre y cuando no exista la pandemia. Pues después del Rinimaquij, que es un día grande para todos, además es la ocasión para agradecer y pedirle favores a Dios y a la Madre de Jesús y a los demás santos que también participan en esta gran actividad, y donde los cofrades visten sus mejores atuendos, que son precisamente desde la época de la colonia. Continuamos con la parte musical cuando son las 9 de la mañana con 52 minutos. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que sigas viviendo, para mí ya estás muerto. Aunque llegues tocando insistente a mi puerta, de lo poco que tengo te daré una limosna como a cualquier mendigo. Pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Tú me hiciste llorar, sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Paquita, la del barrio, nos ha interpretado una limosna. Bueno, pues el primer alcalde, cofrade principal que organiza y financia la celebración por iniciativa propia, y su contribución es para conservar la identidad indígena, su espiritualidad y cultura, y es una forma de dar a conocer el valor de estos rituales vecinos y visitantes. El 15 de agosto, después de la misa, los cofrades desfilan por las calles del pueblo, llevando en procesión a la imagen religiosa, presidida por varias imágenes, y la que va más adelante es la Virgen de la Asunción, que es la patrona del pueblo, acompañada de otras imágenes. Y el traje del cofrade, traje del primer alcalde de la cofradía de Santa María, de la cabecera de Sololá, es una mezcla de la ropa usada por los mayas precolombinos y el vestir de los conquistadores españoles desde el siglo XVI, precisamente en la época de la colonia. A través de la emisora de la familia hemos platicado datos importantes de este atuendo sagrado, como lo dicen ellos, y que es de los municipios de Sololá cuando celebran la fiesta titular del pueblo. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Estoy bajo de una palmera en la noche playera suspirando por ti. El mar es un límpido velo, el espejo de un cielo de diamante y zafiro. Siento que tus besos que abrazan son gaviotas que pasan y me dicen adiós. Estoy bajo de una palmera en la noche playera suspirando por ti. El mar es un límpido velo, el espejo de un cielo de diamante y zafiro. Besos que abrazan son gaviotas que pasan y me dicen adiós. Los Bribones en el programa Jueves Inolvidable de Boleros interpretando Noche Playera, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que lo haga su peluquero profesional Casimiro Sánchez, que se lo talle precisamente don Casimiro en Peluquería Sánchez, diagonal 12-865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Aquí los esperamos. Bien amigos, tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana y luego regresamos con Jueves de Boleros. bolero. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la vida. Sé que has contado que me encuentro derrotado, que los fracasos me suceden por doquier y que en mi vida todo, todo ha terminado desde la noche en que te fuiste sin volver. Es la mentira donde escondes tu fracaso porque no puedes con el miedo de sufrir. Y si te acercas al abismo paso a paso, nada remedias tan solo con mentir. Tú jugaste cara o cruz y ya perdiste. Ahora tengo la moneda en mi poder. La revancha jamás la conseguiste porque no sabes perder. Tú jugaste cara o cruz y ya perdiste. Ahora tengo la moneda en mi poder. La revancha jamás la conseguiste porque no sabes perder. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. Ay, mentirosa, mujer mentirosa, por Dios, tus mentiras como te han hecho sufrir. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. Por Dios, con tus mentiras no podré vivir feliz. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. Hemos escuchado la participación de la vieja guardia de la Sonora Santanera interpretando Cara o Cruz. Es el título de la canción que hemos escuchado con la Santanera a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Ahorita que ya son las 10 de la mañana con 8 minutos. Felicidades a todos. Y esta mañana vamos a platicar ya que se aproxima los 200 años de la emancipación política, la celebración de estos 200 años. Y claro, hay muchos que se recuerdan cuando estuvieron estudiando la primaria, cuál fue el motivo de por qué Guatemala se independizó hace 200 años. No sabe, mi estimado. Ya ve, unos lo saben y otros no lo saben. Y resulta de que Guatemala se independizó por la crisis económica, por la inseguridad que reinaba en nuestra tierra hace 200 años. Y además todos los tributos, todo el dinero se iba para España. Ya no quedaba casi nada aquí. Entonces se levantaron muchas personas para poderse independizar y ya no mandar ni un centavo ni nada a España. Porque fíjense ustedes, si usted va a construir su casa o va a introducir el agua potable o un alcantarillado en la calle, tiene usted que abrir. Tiene que pedir permiso ¿a quién? A la municipalidad de Quetzaltenango. Y fíjense ustedes que hace muchísimos años Aquí los quetzaltecos conocemos lo que es el Calvario, el barrio del Calvario. Hace muchísimos años existió una zanja, desde hace años, porque los vecinos tenían la necesidad de abrir esa zanja para que no se hiciera una laguna en todo lo que es el barrio del Calvario, principalmente ahí donde está la iglesia, porque cuando llovía se venían las aguas de ahí arriba, y hasta la fecha, pero ya no como hace muchos años. Y es por ello que en la época de la colonia, como se hacía una laguna, la iglesia la edificaron así en alto y la dejaron con gradas para que no entrara el agua a la iglesia. Y ahí donde hay un copante, como le llaman, cerca del viejo ciprés, que hasta le hicieron ya un son, un poema, ahí está un copante, como le llaman, de ahí se desprendía una cosa como estilo de hamaca para poder entrar y salir de la iglesia mientras los días pasaban y el agua se iba consumiendo. Entonces, lo que quiero llegar es de que los vecinos del Calvario tuvieron que pedirle permiso a España para poder abrir esta zanja, para hacer las aquellas zanjas de Viena, así parecidas. Pero tuvieron que pedirle permiso a España para que ellos autorizaran abrir esa zanja, y la autorizaron. Así fue como la autorizaron, y se, por muchos años esta zanja sirvió para que cuando lloviera las aguas se vinieran para venir a desembocar por acá en la zona 2, frente a lo que es TGD, La Voz de Occidente. Aquí desembocaba esa zanja. Bueno, sale porque antiguamente se tenía que pedirle permiso a España. También recordamos que la reina Isabel de España le regaló a la iglesia del Calvario, principalmente a la Virgen de Soledad, un patio. Le llamaban el antiguo patio de la Virgen, lo que ahora es el cementerio. Y luego, con el paso de los años, los difuntos ya no entraban, ya no alcanzaban a enterrarse en las iglesias. Entonces tuvieron que fundar un cementerio. Y fue ahí donde Rafael Carrera, cuando era presidente de Guatemala, le quitó el patio a la Virgen de Soledad y la convirtió en cementerio general. Entonces, esto fue en 1840. Y luego ya la municipalidad, donde usted conoce el segundo portón para arriba, ahí la municipalidad fue comprando para poder agrandar más el cementerio general de Quetzaltenango. Bueno, sale este asunto porque toda cosa que se hacía aquí, construir o abrir algo, había que pedirle permiso a España. Ahora no, ahora es a la municipalidad de Quetzaltenango. Bueno, pues esto vamos a platicar. Mientras tanto, viene la música y luego empezamos a platicar de lo que, en la forma en que se vivía en 1821, hace 200 años, aquí en Guatemala. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Enamorado, perdido, yo vivo de ti con la esperanza de que me des tu perdón y otra vez me devuelvas tu confianza. Perdí tu amor, que era en el mundo lo que más quería, por un error que ya he pagado con el alma mía. Habrás sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido, y arrepentido después he llorado y he vuelto convencido de que me muero sin ti y es preciso intentar una vez más que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad. Échale, échale, échale sentimiento. Que me muero sin ti, y es preciso intentar una vez más que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad. La participación de Juan Mendoza, el Tariacuri, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando este bolero que se llama Enamorado Perdido. 10 de la mañana con 15 minutos. Bueno, pues fíjense ustedes que en el día de la independencia las condiciones de vida de los guatemaltecos no eran las más favorables. Se mantuvieron por varios años aún después de la emancipación política. Ya a finales del siglo XVIII se afrontaba una profunda crisis económica a raíz del principio y del principal producto de exportación, que era el añil, sufrió una vertiginosa caída, al extremo de que se hacían 1800 varias cosechas del colorante, así es, una varía de cosechas de este colorante, y no pudieron ser colocadas en el mercado tradicional. Esto lo puede usted conseguir en la obra Los Centros Urbanos y la Independencia de Centroamérica en 1821. La miseria que imperaba entonces estaba golpeando a las masas trabajadoras, y así como la forma en que tomó el descontento popular. De esto vamos a seguir platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, saludos para don Romeo Urizar en la zona 7, para William Alexander Rodas Calderón en la zona 13 y Maco Leiva allá en la Unión Americana, sintonizándonos a través de nuestra página web www.radiotgd.com. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Loco de contento con su cargamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, aquí a mi viejita voy a comprar, y alegaré también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y esto le sorprende la luz del día, llegando al mercado de la ciudad. la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado con Olga Guillot, Lamento Borincano. Bueno, pues fíjense ustedes que la miseria que estaba imperando entonces estaba golpeando a las masas trabajadoras, así como la forma en que tomó el descontento popular. Según el historiador Ramón Salazar, la traslación de la capital en 1776, la falta absoluta del comercio marítimo, la pobreza general de Guatemala, resaltado en aquellas calamidades, había dejado en la ciudad mucha gente sin pan, sin trabajo, viéndose pelular por las calles céntricas, regiones de mendigos en los barrios, partidas de vagamundos, léperos, la embriaguez estaba extendida y los crímenes de sangre alborotados en todas las regiones y tan frecuentes que llegaron a preocupar a las autoridades de aquella época. Había mucha miseria en Guatemala hace 200 años. Ahí fue donde se despertó el descontento de los pobladores para que Guatemala se independizara. Vamos a seguir platicando, pero ya viene el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos. Estamos saludando a María. Ella nos está escuchando en la zona 1, zona 3. María nos está oyendo y le vamos a incluir su amorcito corazón despuesito del corte comercial. Ya viene. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la hierba. Yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y lo los años nos podrán pesar. Amorcito, corazón, serás la voz de Pedro Infante interpretando Amorcito Corazón, cuando son las 10 de la mañana con 25 minutos. Pues hablando de la independencia de Guatemala a lo largo de finales del siglo XVIII y siglo XIX, la mayoría de pobladores se vieron envueltas en las olas de pesimismo y en diversas situaciones de orden político. Agravantes que no les permitieron abrir esperanza en mejorar sus condiciones de vida a corto plazo. Eso lo asevera y lo puede ver usted también en el libro La Nueva Guatemala de la Asunción. Guatemala, que por desgracia abriga en el seno de 40.000 almas una plebe precisamente de libertinajes y de sanguinaria que ve con horror sus archivos en lo criminal que puedan extenderse a los de Europa, Europa entera, y se asegura esto en el editor constitucional en este periódico del 25 de septiembre de 1820. Después de la independencia es cuando se ve un mayor descuido, cuando en las calles de las plazas, en los atrios de los templos y hasta en algunos edificios públicos de los que sirven a las autoridades, falta de limpieza, y se ofende de sí mismo el tiempo, la comodidad, la salubridad y el ornato. Así lo aseveró también el periódico El Indicador en aquel año de 1824. Problemas que tenía Guatemala hace 200 años. Seguimos con ustedes, saludos para nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Allá en la capital de Guatemala está Julio Salda. Le vamos a complacer con mucho gusto con la canción que quiere escuchar. Muy bien, hemos escuchado Quiéreme Siempre con Estela Raval y la participación de los Cinco Latinos. fue para complacer a Julio Salda, que nos está escuchando allá en la capital de Guatemala. Bueno, pues a pesar de la independencia de Guatemala, atravesado por una de las peores crisis económicas, el informe del mismo y del ministro de la Hacienda, al entregar a la tesorería el 29 de septiembre de 1821, indicaba que no había en las cajas reales más que 60 pesos y medio real en efectivo. Así lo exponen en la obra Joyas Numismáticas de Guatemala. El pueblo no le interesaba un cambio político. El interés por la independencia viene de un grupo de intelectuales y clases altas. La gente se acomodaba a lo largo de lo que buscaban estos grupos dominantes. Después de la independencia no hubo muchos cambios, sino hasta en 1871, cuando llega al poder el gobierno liberal. Bueno, pues vamos a seguir con esta historia, apreciables amigos de la emisora de la familia, y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Saludos para Carlos Santos. Complacemos con esto. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciega que volver a ver. Hemos escuchado con Sonia López esta canción que se llama, o dice así en su título, Voy, y fue para complacer a Carlos Santos en Totonicapán. Bueno, pues hablando de la historia de la independencia, dice que el gobierno liberal fue el que vino a hacer varios cambios en Guatemala. En este espacio se presentan detalles de las facetas más relevantes de la sociedad guatemalteca. En 1821, como la división política, población, educación, religión, entretenimiento, oficios, criminalidad, alimentación, economía, infraestructura. Recordemos que en 1810 y 1820 ocurrieron algunas rebeliones en la hermana República del Salvador, León y Granada, que fueron sofocadas. En Guatemala se descubrió la llamada Conjuración de Belén en 1813. Y así vamos a seguir qué rebeliones, qué hubo y qué, cómo fue y qué sucedió para que Guatemala se llegara a independizar. Mientras tanto, vamos a complacer con mucho gusto a don Daniel Ovalle, que nos escucha. Él dice, en el barrio más colonial de América, en el barrio San Jacinto, en Salcajá. Le complacemos, don Daniel, con esto que viene aquí para usted. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando llegaste, solo encontraste alegrías en mi corazón. Cuando tú me besaste, cuántas malvadas caricias pudiste fingir. Ahora que te arrepientes, dejas mi vida deshecha, sin Dios y sin ley. Vete mejor, vete y no vuelvas jamás. No quiero volverte a mirar, déjame en paz. Escuchado la participación de María Luisa Landín. Esta canción se llama Déjame en Paz, interpretada por María Luisa Landín y complaciendo a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Saludos también para el licenciado don Eduardo Macario, que nos está escuchando en la capital de Guatemala a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.